Buenos días Pablo, buenos días a toda la audiencia. Norma, están con un reclamo ahí trabajadores y trabajadoras de salud de ACHA, están pidiendo que se les pague un retroactivo de adicionales. A ver, contanos cómo viene, porque son trabajadores que de la 2871 que están trabajando más horas. Sí, bueno, los compañeros trabajadores, recordemos que en el 2015 ellos eran ex monotributista. En el 2015 se aprobó la ley 2871, donde ellos comenzaron a trabajar con una reducción horaria, sí, de 5 horas, pero ellos están trabajando en salud, nunca cobraron un adicional, el adicional sanitario, riesgo hospitalario, el código 37, nunca pudieron hacer guardias porque no le permitieron tampoco hacer guardias. Bueno, esto fue en el 2015. En el 2022 se creó otra ley, la 3477, ¿sí? Donde los trabajadores, tanto como de la salud y tanto como los auxiliares de educación, empezaron a trabajar con sus respectivas 8 horas de salud y 6 horas y 30 de los auxiliares de educación. Esto fue ya el año pasado. Bueno, los compañeros desde octubre que comenzaron a trabajar 8 horas, todos los 2871, nunca pudieron cobrar los adicionales, nunca pudieron hacer guardias, aunque la ley, la 3477, dice que es todo, si uno la ha interpretado así, y todos las interpretamos así, de que ellos tendrían que haber estado cobrando todos los adicionales que tienen la 1279 y de poder hacer guardia. Hoy por hoy, los compañeros, hace 9 meses que venimos haciendo este reclamo y nunca habían tenido respuesta de todo esto. ¿Y qué respuesta le da las autoridades? Bueno, la semana pasada abrieron la paritaria, sí, de salud, donde el primer tema para hablar fue de los agentes 2871, sí, porque veníamos reclamando ya hace 9 meses este retroactivo de los compañeros. Uh-huh. Y bueno, donde ellos, ajuste y liquidación, hizo todo lo que tenían que cobrar a partir de octubre del año pasado hasta diciembre de este año, que era alrededor de 775.000 pesos con todos los descuentos. Pero bueno, la semana pasada en la reunión de paritarias, el señor Pedontá y Guido Bisterfield se negaron y se niegan a pagar ese retroactivo, donde quedó ya plasmado en acta de que ellos no quieren pagar el retroactivo, donde todos los gremios también reclaman, ¿sí?, el pago de retroactivo de todos estos adicionales del año hasta desde octubre hasta la actualidad. Norma, esos 700.000 pesos es ¿por cada trabajador o trabajadora? Sí. Ah, bien. Sí. Bien. Hay alrededor, en la provincia 2871, hay alrededor de 50 compañeros. Ah, bien. ¿Y a partir de ahora lo empezarían a cobrar esos adicionales? A fines de julio, sí. Y a partir del 1 de julio empiezan a cobrar los adicionales de riesgo hospitalario, adicional sanitario y el código 37, perdón. Sí. Y nada, pero van a cobrar este mes como corresponde, pero el retroactivo no lo van a cobrar. Es un robo, porque le están haciendo un robo al trabajador. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy los compañeros trabajadores tendrían que estar cobrando y alrededor de 400.000 pesos cada trabajador, a lo cual ellos se niegan, y eso es un robo. Le metieron la mano al bolsillo al trabajador. ¿Y la respuesta que esto ya quedó así, definitiva, no le van a pagar? ¿O hay la posibilidad de reclamar por otra vía? No, ellos dijeron que no lo van a pagar, que van a pagar lo que es ahora a partir del 1 de julio. Y bueno, los compañeros trabajadores decidieron ir a hacer las denuncias a la Fiscalía del Estado, como corresponde, para que se revea esta situación, porque es un derecho de ellos que ellos tenían a partir del primero de octubre del año 2022. Ah, bien. O sea que ellos cuando regularizaron su situación laboral y se equipararon a la ley 1279 con esta ley que mencionabas vos, fue en octubre del 22. Claro, sí. Bien. A partir de octubre del año 2022. Así que el retroactivo va de octubre del 22 a junio del 23. Exactamente. Bien, y son 700 y pico mil pesos para cada trabajador. Son de 400 mil pesos para cada trabajador. Ah. Hasta desde octubre del año 2022 hasta junio del 2023. Bien, te acompaña, me imagino. Bueno, más vale. Sí, porque hemos estado en asamblea. Hemos estado en la asamblea con los compañeros y es algo indignante, muy enojado. Estuvieron la semana pasada por esto y siguen enojados porque es una tomada de pelo que le hicieron a los trabajadores, ¿sí? Porque ellos, mucha exigencia de que trabajen 8 horas, mucha exigencia de esto, pero bueno, a la hora de que Hacienda se tiene que hacer responsable de todo esto, no se hace. Norma, ¿el reclamo este en la fiscalía que lo tiene que hacer de forma individual cada trabajador o trabajadora? No, lo vamos a hacer a través desde ATE. Bien. con una petición de todos los trabajadores de acá, de lo que corresponde de mi zona, ¿sí? De lo que corresponde, porque tenemos agentes en Cuchillocó, Puelche, Quehue, y bueno, muchos tenemos acá en General Hacha. Bien, o sea, en total son unos 50 más pero o menos. Pero bueno, vamos a pedir por todos los agentes 2871. Ah, bien. Bueno, el reclamo es colectivo, sí, entonces, bien. Exactamente, es para todo en general. Bien. Bien, Norma, bueno, ¿y esto qué, en los próximos días? Sí, ya estamos armando la denuncia para ser presentada en la Fiscalía del Estado, ¿sí? Bien. Sí, a dirigir a la Fiscalía para hacerla con la denuncia correspondiente. Norma, sí. ¿Y este mes ya cobraron con los adicionales o recién lo van a percibir con el salario de julio? No, lo van a percibir ahora a fines de julio. Ah, bien. O sea los compañeros van a poder hacer guardias, porque no podían hacer guardias tampoco. Claro, bien. Bueno, Norma, estaremos atentos y atentas acá desde Quermes. Bueno, cualquier novedad, nos avisás. Les aviso, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. No, que tengas buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Buenos días.